Hola, buenas tardes. Inicio aquí un especial Festival de Cine Internacional de Cine de Gijón Season. Un FIS, que ya es la 62 edición, total nada. Y estamos aquí para hablar de lo que aconteció, de todas esas películas. Está Leonardo del Campo y Jorge Topacio. ¿Y quién nos habla, Pilar? Bueno, más tarde esperemos que llegue Hugo. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Como todos ya reconoceríais la voz, es compañero de Radio Crash. Y Leonardo, hola. Hola, buenas tardes. Campo Amor, Campo Amor. Campo Amor, Campo Amor. ¿Qué dije? Del campo. Del campo. Oh, Campo Amor. Nada. Perdón por el lapsus. No pasa nada, la primera vez es normal. Ya estáis. Entramos en materia ya. Cuando quieras. Cuando queráis. Pues adelante. Vamos, que empieza Jorge, más veterano. No sé, ¿por dónde empezamos? ¿Por el principio? Podemos hacer un análisis general, ¿no? De que nos ha parecido este festival en también. Sí. Vale, sí. Sí, en vez de hacerlo al final, lo hacemos ahora. Muy bien. Yo en general me parece un... Tenía en cuenta que era mi primera vez en el festival, era la primera vez que venía. La sensación general que me queda es un buen festival, un festival variado, amplio pero a la vez concreto, quiero decir, por lo que he leído se han reducido películas dentro de la sección oficial con respecto a otros años, y me parece una buena idea, porque muchas veces intentas abarcar demasiado. La gente se puede perder un poco. Creo que las dos secciones oficiales estaban bastante bien definidas, tenían una identidad propia bien, bien marcada, al margen de las otras secciones. En general, todas las distintas secciones del festival tenían sus propias características, presentaban películas identificables dentro de lo que se quería mostrar, una programación yo creo que bien diseñada, con películas especialmente dirigidas no solo a un nicho de público de festival, que eso es importante. He leído también que se han vendido este año más entradas que en ningún otro año, que eso para mí es muy importante, porque al fin y al cabo, cuando se organiza un festival de cine, el festival de cine no solo se hace para los cinéfilos, para la gente que pueda venir de otras ciudades al festival, no se hace solo para la prensa, para los críticos de cine. Un festival de cine se hace para las ciudades, para la gente que habita en una ciudad y va a ver esas películas también. Entonces, muchas veces hay la tentación por parte de los programadores de los festivales de hacer una selección de películas demasiado... No quiero decir elitista, porque no es la palabra, pero sí demasiado dirigidas a un público con una mirada muy puesta en el mundo del cine, quizás más de arte y ensayo, del cine más menos comercial, por así decirlo, y eso aleja a la gente de las salas. Y en cambio, en esta ocasión, yo por lo menos en casi todos los pases que he ido, las salas estaban en su gran mayoría bastante llenas. Y yo creo que eso es bueno para el festival. Vivimos en una fila, totalmente. No, es un festival austero, ¿no? También hay que tener en cuenta. Y yo creo que es de agradecer, dado los tiempos que... Bueno, Jorge... Bueno, yo ya llevo unos 20 y pico de años yendo al Festival de Cine, ya soy un veterano del festival. Intento ir a ver todo lo que pueda dentro de lo que me permite mi trabajo. Y bueno, este año he visto unas 16, 17 películas más o menos. Y en general el nivel bastante bueno. Como decía aquí el compañero, era cine muy variado, de diferentes nacionalidades, de diferentes temáticas, de diferentes presupuestos. Y bueno, es muy interesante que la gente en general tenga acceso a películas más independientes o un cine más alternativo, no el típico cine comercial americano que se ve en las salas, que es lo que predomina desgraciadamente, sino que podamos ver algo más diferente, más original, digamos, y de diferentes cinematografías, ver otras culturas, otros idiomas, ver cine subtitulado como se tiene que ver, no doblado. No, bueno, eso por descontado. Yo soy Eso. totalmente enemigo del doblaje, me parece Yo no veo una un película crimen contra doblada. la humanidad. Pero bueno, aparte de eso, es una forma de que la gente que no es cinéfila, que no es especialista en cine o críticos o relacionados con el mundo del cine, pueda acceder a ver otro tipo de cine, que en los cines comerciales no es posible, o es posible 3 días y desaparece de pantalla. Entonces, bueno, es un festival que me parece muy importante que se mantenga y bueno, este año ha sido récord, como decía el compañero, de venta de entradas. Entonces, bueno, llego en la mayoría de las pelis que he ido, pues estaba casi lleno o bastante lleno, salvo alguna que otra con menos gente, pero bueno, que es importante que se vea cine. Por supuesto, y estamos también, creo que de acuerdo, que es importante que es la 62 edición y que, bueno, pues proyecta de alguna forma a Gijón y Asturias, por supuesto, en el planeta, ¿no? Y que, bueno, y que nos da la oportunidad, sobre todo el festival, de ver cine que de otra forma no lo podríamos ver aquí en nuestra ciudad. Sí, es importante. Yo, por ejemplo, hay películas, cuando me organizaba, ¿no? Antes de empezar el festival, viendo qué es lo que quería ver, ¿no? Porque yo era de los que quería ver, intentar ver lo máximo posible, pese a que me tenía que desplazar cada día desde Oviedo, craso error, el año que viene buscaré la forma de quedarme en Gijón cada día. He conseguido ver 21 películas a lo largo del festival, que no, en verdad han sido con una pequeña trampa 22. Y había algunas que tenía muchas ganas de ver ya de antemano, porque ya las conocía, conocía a los directores, conocía su paso por otros festivales y de hecho ya programaba el día o programaba ya mi cronograma con respecto a esta película es imprescindible y tengo que ir a verla sí o sí. Pero había otras que no, de las que no conocía apenas nada. Y ha habido películas que me han sorprendido muchísimo y son películas que seguramente, si no llegasen en el marco de un festival, es imposible que Imposible. hubiera visto. Y es algo que es muy de agradecer. Y esas son las sorpresas que te dan ocasiones como este festival, o como festivales de cine en general, pero sobre todo un festival como este, el descubrir esas pequeñas joyas, esas pequeñas gemas, ¿no? Que llegan de directores a veces poco conocidos, o directores que están empezando, o directoras que están empezando, y descubres auténticas joyas que si no, pues a no ser que las encuentres luego por ahí retumbando o que vayan adquiriendo categoría de película de culto o por casualidad boca a oreja te lleguen, sería muy difícil que llegaras a verlas. ¿Qué joyas has descubierto este año? Pues, Cuéntanos a alguna, ver, una o dos. empiezo con de esas joyas, de las que no conocía de primeras, la que más me ha gustado Y aparte, me alegro profundamente de que haya entrado en el palmarés del festival, que es... yo vi Tres Luces Negras, película colombiana, que se ha llevado el premio Tierras en Trances, creo recordar, y es una película del director colombiano Santiago Lozano, y sinceramente a mí me ha parecido una película sobrecogedora. Fui a verla porque en los primeros vídeos, trailers, imágenes que vi de la película me pareció muy sugestiva, el nombre me llamó también mucho la atención, y me encontré una película totalmente distinta a lo que esperaba, pero una película realmente sobrecogedora, una película de las que te atrapan. No sé si tú has tenido la oportunidad de verla. No la he visto. Pues es una película realmente increíble. Trata sobre la zona del Medio San Juan, en la selva colombiana, próxima al Pacífico. Y presenta un personaje de estos que, de hecho, luego hablando con el director, con Santiago Lozano, le felicité porque crea un personaje, un carácter, José de los Santos, de los que se te quedan dentro, de los que realmente te acompañan como espectador más al salir de la sala y no te puedes quitar de encima. Es una especie como de santero que acompaña a los muertos en sus rituales funerarios, camino a la próxima vida, a la vez también sanador, curador. Y la película trata, es un viaje a través de la selva, en el que él, no solo un viaje físico, sino también un viaje espiritual. Y trata la violencia que ha vivido Colombia durante los últimos 30 años, pero especialmente cómo la violencia afecta no solo a las personas, no solo sobre los desaparecidos, sobre los muertos, sino también cómo la violencia arrasa con todo, ¿no? Cómo la violencia arrasa con las culturas, con las tradiciones, cómo se van perdiendo precisamente esos pequeños rituales en zonas como esta, donde se mezclan costumbres y religiones como el catolicismo, como las costumbres procedentes de rituales africanos, como todo eso, toda esa violencia va arrasando, arrasa con la naturaleza, arrasa con todo lo que pilla a su alrededor, sin importarle qué es lo que sea, y está todo perfectamente reflejado en pantalla, porque Santiago Lozano es, aparte de director, profesor universitario, y él participó precisamente en un estudio para preservar las tradiciones de las personas que viven en la zona del Medio San Juan, allí en Colombia. Y contaba precisamente él que da la casualidad que en la zona del Medio San Juan en Colombia es la zona donde más personas de origen afro viven en Colombia. Y decía, como siempre digo, qué casualidad, ¿no? Que donde más personas de origen afro, donde más personas negras viven en Colombia, es donde más se ceba la violencia y la pobreza. Y digo, qué suele pasar. Qué casualidad, ¿no? Digo, qué casualidad. Y traza un viaje a través de generaciones, a través de sentimientos, a través de una forma de vivir la vida. Él se oponía mucho porque le preguntaban, ¿no?, sobre si la película se podía encarnar dentro del realismo mágico, y él se oponía a esa etiqueta. Hacía referencia a una autora mexicana que también se rebelaba contra ella, porque decía que, y estoy totalmente de acuerdo, porque a mí de hecho el realismo mágico siempre me ha tirado un poquito para atrás, esa todo lo concerniente a ese ámbito. Y decía que es como una etiqueta casi colonialista, ¿no?, porque es como una forma europea de ver una forma de vivir que dentro de esos países es normal, y que somos nosotros desde Europa los que imponemos, no, es que como nosotros esto no lo entendemos, tenemos que es que decir, queremos etiquetar todo. Claro, decimos, es realismo mágico porque no entendemos esta forma de ver el mundo. Decían, no, es que no, para nosotros no es realismo mágico, es que nosotros es nuestra forma de vivir y nuestra forma de relacionarnos con lo que tenemos alrededor. Y para mí, ya digo, es una de las grandes sorpresas que me ha dado el festival. Yo vi tres luces negras de Santiago Lozano y, ya digo, me alegró especialmente verla incluida en el palmarés. Pues nos alegramos. Bueno, se incorpora al programa Hugo Mier y bueno, seguiremos aquí conversando tanto con Leonardo de Campoamor como con Jorge Topacio. Adelante, Hugo, si quieres decir... Hola, buenas tardes. Bueno, yo este año seguí la política de intentar ver solo una peli al día, a pesar de que tenía, bueno, como otros años, hacía un montón de tiempo, la acreditación de prensa, pero claro, precisamente... Como luego tenía que hacer redactar las críticas, lo que me pasa otros años es que se van acumulando las películas, se van acumulando las críticas y no hay manera de terminar esto. Así que, bueno, pues yo no he visto tantas películas probablemente como esta gente. No sé cómo si habéis visto. Bueno, es igual, o sea, es a hablar y nada. A ver, cuando se comenta una película, pues el que la haya visto comenta algo y el que no, pues bueno, pues nada. Jorge, ¿y querías tú ahora, no? Seguir. No, bueno, yo la que más me ha gustado del festival este año fue La contadora de películas. Ah, sí. Que me pareció maravillosa, una sorpresa. Y también está, como la que comentó antes Leonardo, está ambientada en Chile, en el desierto de Atacama. Y el epicentro de la historia es un cine de pueblo, bueno, es un poblado minero donde hay una especie de cantera. Y es la historia de una familia, un matrimonio con tres hijos, que el marido trabaja en la cantera, tiene un accidente y bueno, todos los domingos van al cine a ver una película. Está ambientada en los años 60, en el 60-61, creo. Y entonces, algo sagrado para todos ellos es los domingos ir todos juntos al cine, hasta que hay un accidente y solo puede ir uno de la familia al cine, por el tema económico. Entonces, ese que va al cine, pues tiene que contar la película después en familia. Y bueno, se van turnando primero unos, primero después los otros, hasta que es la niña más pequeña la que cuenta las historias. Y lo hace tan bien que emociona al resto de la familia y luego empiezan a venir los vecinos y luego termina creando una especie de cine, teatro, en casa donde ella cuenta las películas. Bueno, es una historia que transcurre a lo largo de varios años. Es por momentos muy triste, por momentos muy divertida, pero es una maravilla. El padre es Antonio de la Torre, es un actor español muy conocido, muy bueno. La madre es Berenice Bejo, es una actriz argentina, nacida en Argentina, pero bueno, ha hecho toda su carrera en Francia. Y se nota en la mano de la guionista y directora Isabel Coixet, que ha sido co-guionista. Y bueno, es una peli que, bueno, terminas llorando aunque no quieras. Emociona, la verdad. Y yo, bueno, no sé qué opinaréis, pero creo que está muy bien hecha esta película. Sí. La luz, la fotografía. Yo sí puedo opinar. Yo también la vi y, bueno, creo que no me gustó tanto. Me pareció un poco irregular. O sea, la primera mitad... Todo ese flashback, porque la película empieza con ella ya de adulta volviendo, bueno, yendo a en un viaje que no vamos aquí a destripar porque es un spoiler, pero todo ese flashback en el que cuenta su infancia y toda la historia de cómo se convierte ella en la contadora de películas, esa parte sí me gustó, y luego me parece que la segunda mitad flojea más, pero bueno, es mi impresión. No me gustó tanto. Si hubiera tenido el tono de la primera mitad a lo largo de toda la película, para mi gusto al menos hubiera estado mejor. No sé, bueno. Bueno, pues en fin. A ver, ¿qué nos propones ahora, Leonardo? No, bueno, que hable Hugo, que todavía no. Que nos diga él qué le ha sorprendido, de qué sorpresa se ha llevado él del festival. El festival. O sea, estamos hablando de qué nos ha sorprendido a cada uno. Ah, bueno, yo creo que hay dos películas que me han sorprendido especialmente. Que han sido Bodegón con fantasmas, que me encantó. Es una... A mí no. Ah, no, vaya. Bueno, es una película española muy, muy manchega. Está como en un punto intermedio entre José Luis Cuerda y Laura Chanante. Y, muy buena definición. Sí. Y tiene un humor muy, muy, muy surrealista, sí. Y como muy, muy seco a la vez. Sí. Quizá eso fue lo que me gustó, bueno, una de las cosas que me gustó, aparte de que las situaciones en sí pues eran, bueno, unas más graciosas, otras menos graciosas, pero en general me gustaron bastante. Una película episódica con cinco historias diferentes entre sí, pero que se desarrollan en el mismo pueblo y tienen en común la muerte y los fantasmas. Es una cosa que me llamó mucho la atención, que realmente no me di cuenta hasta que lo comentaron en el encuentro con el público después de la película, es que nadie sonríe en toda la peli. Están todo el rato... Como Buster Keaton. Sí, están no hieráticos, pero porque sí. Obviamente gesticulan y tienen reacciones y tal, pero sí están serios, y claro, eso es... Le da un punto más surrealista aún, porque igual están ante una situación totalmente absurda totalmente cómica, y los personajes están casi impávidos. Y bueno, luego son situaciones pues eso, muy que podrían entrar dentro de lo tétrico, de lo oscuro, pero claro, se presenta siempre de una manera tan surrealista que lo único que puedes hacer es descojonarte. O sea, como la señora que está soltera y está buscando pareja, y se muere un... Bueno, oye a unas compañeras del trabajo hablar de que la gente puede ser poseída por muertos recientes, y entonces bueno, ella se entera que acaba de morir un señor rumano que vive en el pueblo, y entonces intenta ser poseída por el espíritu de ese tío porque tener una relación con alguien. Y bueno, esos detalles así, o sea, lo de la señora que el marido está casi moribundo y se le ocurre una manera a él para seguir viviendo, que es empezar una tarea que no, o para volver como fantasma, empezar una tarea que deje sin acabar, entonces tiene que volver para acabarla. Y de lo que te das cuenta es que la señora está deseando que el plasta ese se muera ya de una vez. Pero bueno, a mí me hizo bastante gracia. Y luego, sorprender, pues mira, también me sorprendió Lempire, bueno, no sé cómo pronunciarlo, el Imperio, la peli de Bruno Dumont que presentaba este año, que es una cosa, te pilla totalmente descolocado, empieza como una cosa muy, muy costumbrista y de repente se convierte en una especie de epopeya de ciencia ficción, de lucha intergaláctica entre el bien y el mal, pero sin salir de realmente de ese pueblecito de la costa norte de Francia. Y la verdad es que yo, cuando terminó la película, estaba como en plan, bueno, es que no sé si me ha gustado o no. Luego me quedé con ganas de volver a verla, con lo cual asumo que me ha gustado, pero es una película muy, muy desconcertante. Yo creo que y que es de esas películas que si no te pillan con el estado adecuado, no te entran. No te entran o no entras tú en ellas y te puede dejar totalmente frío o pensar que es una tomadura de pelo. Pero claro, no digo nada nuevo si digo que soy un friki. Entonces pues bueno, por ese lado pues sí que me pilló. Y luego, bueno, si tuviera que decir algo malo es que es una película que no termina de pillar un tono, porque se supone que es una comedia, pero no termina de ser realmente graciosa, no termina de ser realmente cómica. Es comedia porque, bueno, realmente la situación es también muy, muy surrealista. O sea, es esta batalla épica ahí contra el bien y el mal, pero en un pueblo aquí de gente absolutamente normal, porque además luego los personajes tienen todos su aspecto humano y no destacan especialmente en nada, pero ahí están con sus movidas intergalácticas. Yo la de Bodegón con Fantasmas me dejó un poco frío. Pues me parece una película con muy buenas intenciones, con buenas ideas, pero que no llega. Son mejores las intenciones que el resultado final. Creo que su estructura episódica va contra sí misma, porque hay gags, hay episodios que funcionan muy bien, pero hay otros que se quedan ahí a medio camino. Luego, no me terminó de convencer que, aunque sea una estructura episódica, todas las historias suceden dentro del mismo pueblo y no hubiera hecho en falta más una interrelación en las historias, que no pasan de ser un poco de igual alguna pincelada de fondo, en alguna imagen, de una historia a otra, ¿sabes? Casi como en plan viñeta de Mortadelo y Filemón, ¿no? Un poquito más de interrelación en la historia, yo creo que hubiera ayudado a hilar mejor la película. Se veía, o sea, se apreciaba, ¿no?, que era una película que se había hecho con mucho ánimo, con mucha ilusión, con mucho, pero yo por lo menos me quedé ahí un poco diciendo, yo creo que aquí, antes de empezar a rodar, había hecho falta una vuelta más al guión y una vuelta más a la preproducción antes de haber puesto a grabar las cámaras, porque me pareció todo un poco apresurado en el resultado final de la misma. Con la que sí, y ahí yo reconozco lo que pasa que hizo, y es una debilidad personal. De hecho, era una de las películas que más estaba esperando del festival, el Empire, de Bruno Dumont, pero es que yo, es una debilidad personal, soy fan incondicional de Bruno Dumont. De hecho, media hora antes de que empezara la película lo ponía en Blue Sky, que estaba como un niño la noche antes de Navidad, estaba de Día de Reyes, estaba emocionadísimo esperando ver la película, porque me parece uno de los autores más fascinantes del cine contemporáneo, Bruno Dumont. Y a mí la película me fascinó, me pareció increíble, me pareció que aparte Dumont ya se encuentra en un estado dentro de su carrera, en el cual ha llegado ya a un punto en el que le da absolutamente igual lo que piense de él, no solo el público, sino la crítica, sus compañeros directores, ya le da absolutamente todo igual. Y es esa sensación que te producía a ti de es que parece humor, pero no lo es, porque aunque mucha gente diga que la película es una comedia y una sátira, una parodia de, pues, de las películas de Star Wars, de las grandes franquicias estas en las que vemos luchas de bien absoluto contra más absoluto, sin matices ni grises, realmente Dumont lo que continúa es haciendo su retrato y su lienzo de la Francia contemporánea, como hacía en la película anterior a L'Empire, que era France, en la cual la protagonista era directamente Francia. O sea, sí. era Francia país con forma de mujer, presentadora periodista. Sí, sí, esa también la vi. Era directamente encarnar a Francia en una persona. Y luego ya anteriormente, pues las dos películas sobre Juana de Arco, Janet y Joan d'Arc, y él continúa con su retablo sobre Francia. Y aquí, de hecho, continúa rodando en su zona natal, en la zona de Pas-de-Calais, que es donde rueda también Janet, toda esa zona de dunas, arena pegada al mar. Y es una película que puede parecer muy tonta, pero está muy pensada. O sea, Dumont tiene una capacidad de análisis y él, aprovechando que se va a reír de todo ese cine hiper mega comercial y tal, en realidad lo que nos presenta es un análisis de la sociedad francesa, porque precisamente utilizando eso, o sea, personajes que son ultra franceses a más no poder, o sea, representa esos conceptos absolutos de bien y mal en personajes que no pueden ser más arquetípicos de la Francia más profunda, y si uno llega hasta el subtexto más profundo puede sacar hasta una representación de la división francesa provocada por el Frente Nacional. O sea, es una película con matices, en lo que parece una chorrada en el fondo, o sea, que puede uno, si tira del hilo, llegar hasta el Spaceballs de Mel Brooks. En el fondo nos encontramos con una sátira social y una carga de profundidad hacia la propia sociedad francesa brutalísima. Eso a mí me encantó. Sí, no, precisamente, precisamente por eso, es una de las razones por las que digo que me gustaría volver a verla, porque me quedé con la impresión de que ahí hay mucho que escarbar, que un solo visionado no vale para sacarlo todo. La pena es que hay mucha gente que se fue cayendo de la película, por ejemplo. Tenía que haber salido Lily Rose Depp, que era el personaje de la chica que se muda al pueblo, que era originalmente iba a protagonizar Lily Rose Depp, también el personaje de la reina buena, por así decirlo, originalmente también lo iba a hacer Virgin Ledogen, se cayó por problemas de... Me hubiera gustado mucho ver cómo era la visión original que él tenía con mucha gente con la que él ha colaborado habitualmente. Pero a mí el resultado final me pareció realmente increíble y me hubiera gustado mucho ver las caras de la gente en el Jovellanos cuando se pasó por la tarde, porque no sé cómo reaccionó el público de Gijón ante la propuesta tan inusual de Dumont. Yo estaba flipando. Bueno, yo... Bueno, sí, me gustó. Pero ahora que la cuentas tan bien, Leonardo... A mí me entra curiosidad por ver algo de Bruno Dumont, que no he visto nada. Bueno, entre su primera parte de carrera y su parte final hay mucha diferencia. Ya me imagino. Pero bueno, escuchamos un poco de música y volvemos. Venga. Vamos allá. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y cuando queráis, os esperamos unos momentos musicales más. ¿Vamos allá? Vamos. Adelante. Adelante. Bueno, ¿quién? Jorge. Bueno, una que me gustó mucho, que era así muy simple el guión, pero interesante, los pequeños amores, con Adriana Ozores. Una peli con dos personajes casi exclusivamente, de, bueno, que hablaba sobre la relación madre-hija y ambientada casi exclusivamente en una casa. Y me gustó mucho, no sé si la visteis. No. No, la verdad es que no. Pues la interpretación de Adriana Ozores, espectacular. Y María Vázquez haciendo de su hija, muy interesante. Y La prisionera de Bordeaux, con Isabel Huppert, también me gustó mucho. Esa estaba en mi lista, pero no pude, no la vi al final. A ver, el guión un poco flojo, pero bueno, todo sea por Isabel Huppert, que me encanta. Es que yo creo que en esa película hasta Isabel Huppert estaba sobreactuada, o sea, no sé cómo, de hecho fue lo que puse en mi crítica, que era que conseguían hasta eso, que hasta Isabel Huppert, que siempre está bien, o sea, sí. No le recuerdo una mala actuación, y no es que esté mal, pero está sobreactuada. Aparte, es que iba con muchas ganas, porque viene de una directora muy prestigiosa, como es Patricia Mazzui, y que es una directora que aparte ha tocado una película sobre dos mujeres, al fin y al cabo. Si quieres contar tú un poco el argumento. Sí, bueno, son dos mujeres que tienen a sus parejas en una cárcel y se conocen en una... Bueno, el título internacional es Visiting Hours, horas de visita. Y se conocen allí cuando van a visitar a sus parejas. El marido de Isabel Huppert es un médico, creo, que está por haber atropellado a una persona, o, bueno, dos, y haber huido del accidente sin hacer la denuncia, sin llevar a la persona al hospital ni nada. Y está en la cárcel por ese motivo. Y el marido de la otra chica, que es... Bueno, la chica es árabe. No sé si son los dos de origen... No sé si argelino, marroquí... O, bueno, su marido está por tráfico de drogas o... No, por intentar atracar una joyería. Intento de robo o algo así. Sí, sí. Y bueno, el personaje de Isabel Huppert la ayuda a ella porque no tiene... Va un día de visita, pero no estaba acreditada para hacer la visita y no puede visitar a su marido y tal. Y se la lleva a casa. Una de las cosas así muy increíbles del guión, poco creíbles, mejor dicho. Y se instalan en su casa, se hacen amigas y van de visita a ver a los maridos. Y bueno, después termina organizando un robo en casa de esta señora, que es una señora de bastante dinero. Entonces... El guión es un poco creíble por momentos, pero bueno. Ya, por Isabel Huppert. Porque la presiona el cuñado, ¿no? El sí. Hermano del marido o de la pareja. Sí, porque que hay está un botín que no se sabe dónde está, unos relojes, y creen que los tiene la mujer y ella no los tiene. Entonces, como para ofrecerle el pago por esos relojes, le organiza que roben un cuadro en casa de ella que vale mucho dinero. Entonces, pero bueno, el guión es un poco flojo en ese sentido. Sí, a mí me decepcionó mucho por dos cuestiones. Por la primera, porque la película trata sobre dos asuntos fundamentales, que una es ese continuo sensación, necesidad por parte de la burguesía francesa de la caridad. Sí, por la palabra es esa, caridad. No, sí. No de ayudar, o sea, no de, sino de con, me siento mal de porque yo tengo compañía y el otro no, entonces tengo que hacer algo, pero no involucrarme, sino de migajas, ¿no? De como una caridad malentendida, o sea, una forma de ayudar malentendida, el buenismo francés, por parte de la alta burguesía francesa. Y el otro leitmotiv, por así decirlo, de la película es la presión que continúa ejerciendo en gran parte de la sociedad francesa, especialmente en los... Y la película lo que intenta montar es que no solo en las clases más bajas, sino en las clases más altas, los hombres como si han impresionado a las mujeres, ¿no? Como si habiendo un machismo latente en la sociedad. Y por parte de Patricia Mazui, que es una directora con un compromiso feminista fuerte y que tiene películas que tratan estos asuntos de forma muy, muy severa, muy grave y contundente, la livianidad con la que pasa por encima de todo esto, a mí me dejó completamente frío. Digo, es que es de un... Es de un blanco todo en la película. Parece un anuncio de lejía, de lo neutro que es. Es un blanquecino, ni un poquito de ironía. Digo, no, yo entiendo ahí en Patricia Mazui una película sobre mujeres, que haya sororidad, pero no vaya con el cuchillo, pero un poco de ironía, un poco de chicha. No, la peli no tiene nada. O sea, no pasa. No hay ni un momento de tensión, ni un punto en el que tú veas que se vaya a quebrar la historia, nada. El conflicto, cero. Entonces, claro, un drama sin conflicto, o sea, el cine es conflicto, el drama audiovisual es conflicto. Pero luego se queda tan tranquila cuando le roban el cuadro. Sí. Bueno, el cuadro que no era de ella, que eran de él, ¿no? Y entonces debía tener ganas de perderlos de vista. Sí, pero la forma de contarlo es absolutamente es plana. Entonces, a mí me decepcionó mucho por eso, porque viniendo precisamente de una directora con compromiso social, una directora feminista, una directora con calones en este ámbito, que haga una película que parece tan, como digo yo, es como la típica luego... tragicomedia francesa del año, ¿no? Luego típico de que luego te hacen un remake en Estados Unidos y la gente va a ver en masa y todo el mundo feliz. No tenía nada de punch, de colmillo. Y yo le eché en falta ahí un poco de un poco de mala leche, un poco de, sobre todo tratando los temas que trataba. De genio, un poco de genio. Sí, no, es que estaba tratando asuntos serios, estaba tratando asuntos importantes y la película, para mi gusto, es que es demasiado blanca. Es que ya digo, parecía un anuncio de lejía producido por Disney. Bueno. A ver, siguiente. Yo pido perdón, que yo normalmente que soy, como digo, yo nací para rajar. Yo de pequeño quería ser pues ya, hombre. Bueno, en fin. Yo fui a ver la peli de inauguración. De esa también tengo para ver. y bueno, igual es que me pilló de buenas, que era la primera peli que iba a ver. Fui a la sesión de prensa por... ¿Cuál dijiste? Porque estaba yo aquí con esto. Gloria, la peli de inauguración. A mí me gustó, aunque bueno, parece ser que no tuvo un general así demasiado buena. No, pues yo con todo el mundo que hablaba, o sea, salió encantada de esa película. Sí, sí. Si no me digas, y yo digo, no, pues a mí me tenía que haber resuelto antes. A mí se me hizo un poco larga. Puede ser. Y igual... algunas escenas de... Vamos a... Yo digo, pero... ¿Y para qué no resumió aquí, no? Ya, no sé, yo en general me la tomé como un rollo eso, un poco tirando como a realismo mágico. Porque es la igual la mejor manera de mantener la suspensión de credibilidad. Sí, porque si no, no hay forma de creerse nada allí. Yeah. Pero no sé, va, a mí igual no es eso, me pilló de buen humor y me la tragué y me quedé bien y pero sí que hubo cosas que me... que me chirriaron, y sobre todo luego pensándolo un poco más después, es como, es que me contrasta mucho la música que, o sea, es un, sí, una, no, película, es que hay momentos de que ahí están, la película está ambientada como en siglo XVIII o así, sí, finales XVIII, XVII, puede incluso, y están tocando una música absolutamente contemporánea, sí, como una batucada o algo así. Sí, ¿tú? Es como porque no es ni tan siquiera un ejemplo como el de María Antonieta de Sofía Coppola, que hay música moderna, pero es extradigética, o sea, sí, es banda sonora, que no, es que están tocándola ellas. O sea, sí, vale, bueno, luego al final se monta ese escándalo cuando la tocan y tal, pero es que no. La escena final es un poco ridícula. Sí, sí. Es un poco como el final de La Sustancia, pero musical. Sí, sí, sí, la verdad es que se pone a sesión doble. Te refleja esas instituciones que había por entonces, que llamaban de clausura del siglo XIX, ¿sí? No sé, bueno, yo la vi en la Escuela de Comercio y la verdad es que con todo el mundo que hablé estábamos todos horrorizados. No, yo la vi en el Jovellanos, el día de la gala, después de la gala. Y aparte porque se ve que es una producción que tiene dinero, quiero decir, con un poco de trampa, porque son tres escenarios, pero se ve que es una producción que ha costado dinero. La directora debutante, Margarita Vicario, que hasta ahora ha sido cantante, se presentó a San Remo, que no hizo nada, y ella ha estudiado sobre todo musicología, ha publicado algún EP y algún disco, y esta es su primera película como directora, y a mí me parece una película muy pobre, o sea, el guión es, no hay por dónde cogerlo, tiene agujeros por todas partes, la es, puerta, muy, es muy melodramático el guión, es, sí, un rollo Cenicienta, sí, ¿no? la puesta sí, en escena, o sea, los movimientos de cámara, es que no hay por dónde, yo desde mi punto de vista, es que no hay por dónde cogerla, o sea, y me pareció una película indigna de inaugurar el festival. Ahí sí tengo un palo que dar, porque no, bueno, hombre, yo a tanto no llego, pero yo creo que con las películas que había en el festival, que había cosas muy buenas, no me parece una película propia para inaugurar. Bueno, creo que había películas mejores. La música del final es lo que yo más salvo de la película, ¿no? Sí, aunque no pegue nada. Pero bueno, pero pero la música, pero tuvo una marcha así. A mí me gustó más la clausura, he de decir. Es finlandesa. Silent Trilogy. La trilogía. Me gustó mucho, la verdad. Pero mucho, mucho. En blanco y negro. Yo no la pude ver, me quedé con las ganas. No, yo tampoco, porque no me. El pase de prensa era a las 9 de la mañana y había salido, y bueno. Entonces no estaba yo como para, y a la clausura no fui. Entonces no pude verla, y la verdad es que le tenía curiosidad, por lo menos, por verla. Bueno, ya se podrá ver en algún sitio, supongo que en Filming, en sí, algún momento. Pues bueno, sí. Jorge, ¿qué? Bueno, otras dos que me gustaron, que seguramente a Leonardo no le gustaron. No, hombre, que a mí que me gustaron muchas películas. Fueron de las últimas que he visto, In the Land of Brothers, que son tres historias de refugiados afganos en Irán. Esa tenía muchísimas ganas de verla. Esa y no pude ir porque ese día bastante. Estaba en casa con fiebre, pero tenía muchísimas ganas de verla. Ahí seguramente sí hubiéramos coincidido. Me gustó bastante, muy triste, muy, bueno, obviamente son refugiados afganos sin papeles, explotados laboralmente, discriminados en todos los ambientes. Y son como tres historias ambientadas en diferentes años. En el 2001 creo que es la primera, en 2010 y en la actualidad la tercera historia. Y la verdad que muy dura, pero muy interesante. Y la otra es To a Land Unknown. Es una peli Bueno, es una coproducción de varios países, entre ellos Palestina, y ambientada y rodada en Grecia, de unos refugiados palestinos que, bueno, están en Grecia, digamos, de paso, con intención de llegar a Alemania, que es el paraíso prometido de ellos. Entonces tienen que sobrevivir como pueden, sin papeles también. Son muy similares estas dos pelis. Y tienen que cometer pequeños robos para sobrevivir, para poder comer, para intentar juntar el dinero para un pasaporte falso, para poder llegar a Alemania. Y bueno, te muestra el día a día de refugiados, de gente, que es un drama actualmente en toda Europa, y la discriminación que hay de ellos, cómo se aprovechan las mafias de ellos. Y bueno, una crítica social bastante interesante de cómo Europa y Estados Unidos provocan guerras en todo el mundo, y después las consecuencias son los refugiados y no los queremos, porque nos dicen que vienen a robarnos el trabajo y a cobrar pagas, como dice la extrema derecha. Y bueno, son pelis que bueno, cinematográficamente tienen sus cosas mejores o peores, pero como crítica social y para concienciarnos un poco de cómo está el mundo hoy, pues muy recomendables. Yo me quedé con muchas ganas. Tenía las dos apuntadas especialmente subrayadas, pues ya digo que ese día por desgracia estuve en casa, ya empezó la fatiga del festival a pasar como un mazazo y no pude verlas, pero las tenía apuntadas especialmente porque había leído muy buenas críticas de ambas dos. Eran dos temas que me interesan aparte. Específicamente, yo que vengo de una tierra, de Ceuta, donde la inmigración pues se vive de forma muy, muy fuerte y me interesaba muchísimo y tenía muy buena pinta. Me quedé realmente con muchas ganas y en cuanto pueda le echaré un vistazo porque Pues eran las dos que. parece muy, muy interesante. Primera opción, estas no hay que perdérselas por nada. Sí, yo Dentro. las tenía subrayadas. Bueno, yo quería comentar la de Generación Season Sound. Que, bueno, estuvimos aquí hablando un poco ahora. Que es un documental sobre toda esta movida musical que hubo en Gijón en los 90. Y bueno, yo la verdad es que yo fui con buena predisposición, ¿no? Porque muchos de los implicados en el documental son amigos míos y bueno, el tema me interesa. Y bueno, yo creo que al final sí me gustó, pero porque yo quería que me gustara, más que porque fuera realmente bueno. Lo que estábamos comentando aquí es que más que un documental acabado parece un borrador, un montaje previo de lo que va a ser la serie que van a hacer para la TPA, porque quedó un poco atropellado todo. Bueno, pues a mí me gustó. ¿Qué te Sí, sí, parece? sí, no, no, no, sí. Entre otras cosas. Bueno, no porque se hable de Radio Crash. También. Porque, claro, Sí. yo como había en el desayuno, antes de empezar el festival, le había entrevistado, bueno, todos, porque van uno detrás de otro, a todos los asturianos y asturianas. Bueno, a todos, todos, no, pero vamos. A los 16 que había, porque no estaban los 20, pero bueno, en ese momento. Y me había, bueno, hecho referencia de Radio Crash y tal y cual, pero vamos, que yo no me esperaba que hablasen tanto. Y es verdad que esta radio en unos años fue muy significativa para la música, bueno, entre otras cosas, pero de todas maneras, y hoy en día todavía sigue siendo, porque tenemos muchos músicos haciendo programas o algunos y algunas músicos en la radio. Y a mí me gustó, Hugo, la música, todo. Y no la encontré, o sea, porque lo que tú dices, sí, nos ciega, al final te cegó la pasión, ¿no? Quisiste que te gustara. Posiblemente. Pero bueno, me pareció interesante, entre otras cosas, porque recupera, bueno, testimonios, recupera, bueno, es la historia un poco de Gijón, musicalmente hablando. Y me gustó mucho más que la vasca que vimos, que gira en torno al grupo, ¿sabes? Eso. Sí, ese no llegué a verlo. Sí, no, pues, hablaron de él en Radio 3. No está mal, pero claro, si conoces el grupo, conoces aquello, pero vamos, nada que ver, nada que ver. No sé, yo bueno, no quiero que me ciegue la pasión porque tampoco oigo mucho de eso, pero sí me gustó. Hugo. Sí, no salí disgustado del documental. Lo que pasa es que sí que me pareció que hubo cosas que, además, es que creo, como yo vi casi en directo como fue la última etapa de la producción de Iván, estaba con Juan Tizón, que quedaba con Aure, el director, y sí, venían de entrevistar a no sé quién y tal, y luego iba a ver a Juan a su casa y estaba montando ahí y claro, yo les veía que eso, esto, pero si falta una semana para el festival y estos no llegan. Pero sí llegaron. Yo lo que claro, vi... ¿Tú sabes esos entresijos que los demás no sabemos? Como experta, como persona que no soy de Gijón y que vi que todo aquello lo viví en la distancia, el documental es el género más creativo que existe dentro de la cinematografía, que más libertad te da. Y a mí me pareció muy simple en su perspectiva, o sea... Tú poner simplemente entrevista tras entrevista tras entrevista tras entrevista tras entrevista tras entrevista tras entrevista tras entrevista tras entrevista tras entrevista tras entrevista tras entrevista tras entrevista tras entrevista durante 2 horas. O sea, es que a los 10 minutos has perdido. O sea, muy apasionado tiene que ser la persona, o tiene que tener una vinculación emocional muy grande con lo que está viendo. O si no, a los 10 minutos has perdido el interés del espectador. Porque es que no se puede mantener. Tienes que utilizar otro tipo de recursos, tienes que dar aire para que aquello... Pero es que eran 2 horas de gente hablando sin parar. Yo quiero imaginarme y quiero pensar, y estoy convencido que cuando se vea el producto final el año que viene en esa miniserie de 3 episodios, va a ser algo totalmente distinto. Yo creo que iban, como tú acabas de decir, muy apurados, y lo que hemos visto ha sido un borrador. Pero me pareció muy pobre. Bueno, continuamos, escuchamos un poco de música y bueno, seguimos, ¿vale? Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos aquí hablando del Festival Internacional de Cine de Gijón Sisun, que como todos ya sabéis, tuvo lugar desde el pasado día 15 de noviembre hasta el 23 de ese mismo mes del 2024. La 62 edición, nada menos. Bueno, pues aquí seguimos hablando de esas películas que pudimos ver durante el festival. Adelante. Bueno, ahora hablamos un poco de las peores películas que hemos visto. Por ejemplo, yo vi tres muy malas, pero muy malas. Seguro que me encanta. Seguro que sí. Flathead. No, esa una peli australiana. Pero en general he visto que la gente la ha puesto a caldo. Yo no vi críticas por ahí, pero me pareció insoportable, insoportable. O sea, una peli sin guión, no te cuenta ninguna historia. Es un señor mayor que está por ahí deambulando, que al parecer no tiene familia, y va a una especie de pastor protestante o evangelista y lo bautiza en el agua. Y después ahí, bueno, no sé de qué iba. Son estas pelis que terminas de verlas y dices, pero qué cojones me contó, no me contó nada. No hay historia, no hay drama, no hay... En fin. Sí, estoy mirando el resumen en el programa y es que apunta a eso. O sea, te ambula por ahí, hace cosas. Sí, va a un hotel, se encuentra con un chaval tocando la guitarra, se saludan, después se va, anda por el campo, cultiva, Después se encuentra con este señor que es como un pastor, que lo lleva a una iglesia y rezan y luego lo bautizan en el agua, sumergiéndolo en un lago, en una playa, no sé, es una cosa muy... En fin. Luego, pues, otra, Harvest, no sé si la visteis. Bueno, estuvo la directora presentando la peli, a Tina Rachel Sangani, que no me suena de nada. Está ambientada como en Escocia, así en una zona así como inhóspita, y como en el siglo XVIII, y es como un pueblo donde hay un señor y sus vasallos que se dedican a cultivar, a criar animales, y bueno, aparecen unos que quieren robar en el pueblo, los pillan y los tienen ahí como en una cruz, agarrados por la cabeza y no pueden escapar, y después viene el dueño de todas esas tierras y después terminan huyendo todos. Bueno, una peli larguísima que tampoco tiene sí mucha historia. En fin, no, sin más. Y la tercera es una peli romana, 8 Postcards from Utopia, que es una hora 17 minutos de anuncios publicitarios de la televisión rumana de los 80 y 90, uno tras otro, como decías tú, las entrevistas de este documental. Pues aquí te ponen, no sé si serán 100 anuncios de todo tipo de cosas, de coches, de perfumes, de ropa, de la carnicería de la esquina, de un taller mecánico. La calidad tampoco es así muy allá. Bueno, pero te reías un poco, ¿no? Había algunas graciosas, sí, pero... Sí, por lo menos, pero bueno, de aquella época. Pero una peli, o sea... Si esta una peli creo que es para contar historias. Entre Radu Jude y un sociólogo hermano, era una colaboración. Sí, creo que eran dos directores. Sí, una Radu Jude que ha ganado una vez aquí en sí. X y tal. Y el año pasado, hace dos años... Sí. Con aquella de no esperes mucho del fin del mundo, que a mí me dejó absolutamente desconcertado. Que es otra de esas películas que si le quitas media hora... Pues eso, en general eso me pasa con todo el cine moderno. Sí. Sí, ahora hay como una obsesión a hacer pelis de 2 horas, 3 horas. Tremendo. ¿Pero para qué? Si sí, le sobra sí, media sí. hora cada una o más. Hora y media, es lo que tienen que sí, sí, es lo ideal. O menos. Sí, a mí mi película favorita de todo el festival es C'est pas moi, No soy yo, de Leos Caras, y dura 41 minutos. Y los 41 minutos de No soy yo, para mí valen más que todo lo que he visto en el festival, prácticamente que todo el cine que he visto este año. Y dura, pues, 41 minutos. Pues tomo nota. Es una propuesta absolutamente hipervanguardista. Viene de un inicio de exposición que tenía previsto hacer en el Centro Pompidou en París o algo así. Piden a Leos Carax que cómo está él, ¿no? Cómo se siente, que exprese en mediometraje cómo se encuentre, ¿no? Al final retiran la propuesta, pero Leos Carax continúa adelante y hace un repaso no solo a su estado de ánimo, a su vida, a su filmografía, a la situación del mundo, de la sociedad, y a través sobre todo eso de trozos de su filmografía, de imágenes de archivo, pero es realmente fascinante, porque claro, la capacidad que tiene Leos Carax de crear imágenes que se quedan grabadas en la retina es increíble. Y yo prácticamente con todo el mundo que hablaba decía, bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado? Y todo el mundo decía, bueno, que no sea C'est pas moi, o sea, aparte de C'est pas moi, ¿qué es lo que más te ha gustado? Porque es algo realmente, realmente increíble. Y 41 minutos, ya digo. No hace falta más. Bueno, yo creo que no puedo decir que viera ninguna peli que directamente no me gustara. O sea, de todas puedo. Hay algunas me gustaron más, otras menos. Yo creo que de todas las que he visto puedo sacar algo positivo, pero igual así más objetivamente mala que vi. Bueno, no sé si decirlo así exactamente. Es Rolling Thunder, que bueno, era dentro de la de esta sesión especial que organiza desde hace como un par de años o algo así, Sensacine, que el año pasado me quedé con ganas de ir a ver Starship Troopers, que bueno, es una peli que he visto tropecientas veces, pero quería verla en pantalla grande y con una presentación, pero bueno, para compensar fui este año. Un poco a ciegas porque no, esta peli no la conocía. Y luego resulta que por lo menos sí conocía el cartel, porque sale en la portada de un libro que igual alguien de aquí tiene, aparte de mí, el de Neoculto, un libro sobre películas de culto, bueno, esta es una película. Yo la entendí como el precedente de estas películas de la canon de los 80, protagonizadas por Charles Bronson o por Chuck Norris, que son abiertamente fascistas, porque es un tío tomándose la justicia por su mano, ignorando totalmente la ley. Y bueno, además yo diría que es una película muy de su época, es del 77 creo. Entonces la guerra de Vietnam todavía estaba caliente, o sea había terminado ya, pero todavía el recuerdo estaba reciente y el trauma estaba muy muy presente. Y entonces es una historia de un veterano que estuvo prisionero por el Vietcong durante, creo que fueron como 2000 y pico días o algo así, ¿no? Sí, un par de años creo, o sí. Más, no sé cuánto. Sí, entonces claro, vuelve traumatizado con su compañero, que lo interpreta Tommy Lee Jones, bastante jovencín. Y bueno, él regresa como un héroe de guerra, pero claro, el tío está zumbado y aparte, después de estar tanto tiempo fuera, pues pues su mujer tiene otra pareja, su hijo que todavía es un niño, pues prácticamente no le ha visto en toda su vida, entonces como que no lo conoce. Y luego encima, pues bueno, le regalan el pueblo, porque vive en un pueblo en Texas, cerca de la frontera con México, pues le regalan una caja con un dólar de plata por cada día que estuvo cautivo. Entonces, claro, eso es una pequeña fortuna, ¿no? Ahí como hay 2000 y pico dólares de plata. Y se corre la voz de que tiene eso y su casa es asaltada por unos mexicanos. ¿Cómo no? ¿Mexicanos? Exacto, mexicanos que matan a su mujer y a su hijo, le roban estas monedas y le destrozan la mano. Entonces el tío cuando sale del hospital, totalmente ido, pues se dedica a vengarse de esta gente al más puro estilo justiciero yankee. Es una peli que bueno, había quedado un poco olvidada. El guión original era de Paul Schrader, el de Taxi Driver, Toro Salvaje, La Última Tentación de Cristo, American Gigolo. Lo que pasa es que entre el director y el otro guionista, pues lo cogieron y esa historia que inicialmente pues probablemente tenía un rollo más parecido a Taxi Driver, más sobre la redención y el alienamiento y estas cosas, pues lo transformaron en lo que quedó, que es una especie de fantasía fascista de un tío que coge la escopeta y se dedica a tomarse la justicia por su mano, o por su gancho, pues más bien, porque como pierde una mano, se hace un gancho. Capitán Garfio. Sí, sí, sí. Ese gancho ahí que parece una escena del equipo A. El gancho, aparte de. Es como un gancho doble que también actúa como una pinza o algo así, una movida. Y bueno, luego está la chica que es una modelo así local que participó en la ceremonia en la que le entregaban las monedas, pues por alguna razón se enamora de él, porque sí, y entonces va detrás ahí en plan idiota y en fin. Es, bueno, una peli muy simpática, hay que decirlo, hay que tomárselo como lo que es, una peli, eso son muy... muy de su época, muy de traumas post-Vietnam y está curioso. Es una de las pelis favoritas de Tarantino, por cierto. La puso en Cannes en un pase especial cuando fue presidente del jurado. Yo a mí, una película de las que menos me gustó es Misericordia, no sé si la habéis visto alguno, de Alain Guiraud. Que está hoy especialmente noticiosa hoy porque ha salido el top 10 de las mejores películas del año de Cahiers du Cinéma y Cahiers du Cinéma la ha elegido como la mejor película del año y se pasó aquí en el Fix y a mí me parece un horror. Es una película francesa, aunque tiene también producción española. Está coproducida por la productora de Albert Serra. Y en teoría empieza como un thriller rural. Muere un panadero en un pueblo y un chico vuelve al pueblo porque era muy amigo suyo y a partir de ahí pues hay como un crimen y a partir de ahí aquello empieza a derivar como en una comedia absurda, se supone, pero, o sea, a mí me parecía absurda porque no me podía creer lo que estaba viendo. Porque es que me parecía de una poca gracia de una poca capacidad de recursos, de una oligofrenia general, que no me parecía una película francesa coproducida por Albert Serra, que estaba viendo en un festival. A mí me parecía que estaba viendo una peli de Jaimito, pero de estas italianas de los 70 que echaban en Telecinco cuando empezaron y tal. Pues igual, o sea, me parece una tontería llena de chistes burdos y de cosas así. Pues igual, pues esto ha sido elegido hoy mejor película del año por Cahiers du Cinéma. Que ellos son muy chauvinistas normalmente, siempre dicen una película francesa como la mejor película del año, normalmente. Es raro que pase todos los años, pero a ellos les suele pasar, pero bueno. Es una lista con la que yo normalmente suelo coincidir bastante, pero hoy cuando he visto que elegían esta cosa como mejor película del año, me sorprendió muchísimo, porque ya digo que yo la vi el otro día y salí del cine realmente pero asustado. Pero asustadísimo, me parece un absoluto horror de película, ¿eh? No había por dónde cogerlo. Pues esa... estoy a punto de ir a verla, pero estaban las entradas agotadas. Claro, no, claro, sí, ya digo que como bien de la mano de Berserre y tal y cual, o sea, pero a mí personalmente me pareció... ¿La echaron en el Jovellanos? No. Creo que no. En Gijón Sur, porque... En Gijón Sur y en Los Fresnos. Sí, porque yo fui a la sesión anterior, a Shrine, que no sé si la vio alguien más. No. Esa me gustó. Aquí es una película muy... Es muy extraña. Tiene como un tono de comedia, pero... Es como que no termina de serlo del todo. Yo creo que la impresión que tuve es que es como lo más parecido a una comedia que hubiera podido hacer Bergman. Sí, es así, porque bueno, es Baden... un emigrante iraní que vive en Canadá. Todos los personajes que salen son de la comunidad iraní en el Quebec, y el tío quiere hacer como un... no me sale como la palabra, shrine en inglés, templo. Es templo. Sí, un templete, un como un sitio así para de adoración. Sí, un altar, eso, exacto, un altar para recibir donativos que luego se mandan a Irán. Y lo que pasa es que, bueno, la gente pide cosas, o sea, la gente mete el dinero y pide, es como pedirle algo a la Virgen, pero echando dinero. Y lo que pasa es que él se queda el dinero, pero luego se, de alguna forma u otra, lo que pide la gente se cumple, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una mujer que se queja mucho de que su marido es un borracho y que no la trata bien, que la descuida a ella y la casa y tal, y entonces va el tío y amenaza al paisano directamente y entonces ya se empieza a portar bien y cosas así, y entonces como tiene este sentimiento de culpa por quedarse el dinero, pues eso va creciendo y al final chifla, básicamente. Tiene ahí como una especie de crisis de fe chunguísima y es muy, además es una película muy sencilla porque está rodada con móvil directamente, porque el director pues no consiguió suficiente financiación. Los extras son básicamente familiares, amigos y conocidos. El protagonista es el único actor profesional que sale. Pero con todo eso, o sea, teniendo en cuenta que es una película hecha con tan pocos medios, el resultado está bastante bien. O sea, queda resultón para como está hecha. Que luego no tiene exactamente un final, porque es como casi que, o sea, el tío chifla y la peli va y se acaba básicamente. Pero bueno, a mí me dejó una sensación agradable. Además, eso se tiene, sin ser abiertamente una comedia, tiene como un tono amable, digamos. Es eso, básicamente. La dejamos en amable. Sí. Bueno, ¿y nadie va a hablar de Mother Vera? ¿De Vera? Mother Vera. No la he visto. Bueno. A mí no me disgustó. Le veo un problema. El primer problema que le veo es que yo fui a verla a las 5 de la tarde en Los Fresnos. Entonces, claro, es una peli que muy lenta. Estará casi en el no tiempo. De hecho, la película tiene su origen no me acuerdo si es un libro, en una exposición fotográfica. De hecho, una de las codirectoras es fotógrafa. Y ese origen fotográfico se nota en la cadencia temporal de la película. Pero claro, te la ponen a las 5 de la tarde en esos sillones. Vale. Intentaba irse en blanco y negro. Bueno, blanco y negro, sí. Y como decía Fran Gallo, y tenía razón cuando nos estaba hablando allí en la rueda de prensa y tal, que es un, de verdad, los silencios, ¿no? Cómo juega con los silencios. Exactamente, entonces. Y que a menudo, decía él, dice, bueno, pues hacen sonidos para rellenar, silencios y para rellenar, y todo el mundo preocupa. Y sin embargo, ella, o sea, juega con los silencios muy bien. Sí, porque aparte luego contrasta, ¿no?, con esos paisajes, aparte de Bielorrusia, de... Te pierdo, acércate al micrófono. Que contrasta con esos paisajes de Bielorrusia ahí en la nieve. Eso es, sí. A mí me gustó, pero me pilló en una hora complicada para verla, la verdad. Y luego lo de los... ¿Cómo se llama? Lo de los... Es que no sé por qué te pierdo. Uy. El trabajo aquel de las escenas aquellas con los caballos y todo eso. Sí, no, tiene algunas escenas con los caballos y cuando ella se monta no, caballo. No va ese micrófono. ¿No? Es vital que se ven realmente espectaculares. Pues no os escucho. Voy a escuchar un poco de música y vamos a ver qué pasa. Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, se nos iba el sonido, la música y los micrófonos. Seguimos. Lo intentamos de nuevo, ahora ya. Ahora sí. Que hablábamos de eso, de Mahler Vera, cómo jugaba con los silencios, con contraposición con esos paisajes de Bielorrusia, de la nieve, la escena de los caballos. Era muy impresionante. O sea, visualmente es muy impactante la película. Efectivamente. Y luego ella lo que destacaba también es al final, por el paisaje nevado, ese caballo blanco, ¿no? Que galopaba a través. Pero bueno, que no cabe duda que fue un poco dificultoso el rodar, es durilla. Con los tal. Pero bueno, entonces le damos que sí, ¿no? A mí me gustó. Que a mí me ha gustado mucho, por eso digo. Bueno, yo no olvido, ahora voy a echar un poco la vista atrás, al año pasado, al fin del año pasado, no olvido de facto, de facto no lo olvido, lo llevo conmigo, pero bueno, una película que, bueno, me encantó el año pasado. No la he visto. Bueno, pero vamos a echar la vista por este año. ¿Y luego era qué? ¿Qué más era? Habrá que hablar de la ganadora, ¿no? De este año. Sí, bueno, ¿sí? By the Stream. Ah, sí, es verdad. Bueno, es que estaba, ahora mismo estaba mezclando ganadora con peli inaugural y otra vez, ¿no? Pero sí, ya hemos hablado de tal. Yo es que no llegué a verla. No la viste. Yo la he visto, pero de estas pelis que las acabas de ver y dices, va. Ni bien ni mal. No, nada. A mí me parece una buena película. A ver, pero no está mal, pero no, por supuesto. Sí, lo que tú dijiste, una buena película. Pero muy lineal. No es ni tan siquiera de lo mejor de la filmografía de su director, de Hong Sang-soo. Yo me temía muy mucho que fuera a ganar, porque sé que Hong Sang-soo es un niño mimado aquí en Gijón. Creo que tiene cosas mejores. La película es eso, es como un arroyo, yo la definía. Es un hilillo de agua que va transcurriendo mansamente, porque van pasando cosas, o como hojillas que van cayendo, los personajes son como hojillas que van cayendo por un riachuelo. Sí, todo muy tranquilo. Y lo ves y dices, qué bonito, que sí, al final pues no hay nada. Es agradable de ver. Sí, bueno. Sí, pero no. Para mí había películas mejores. A mí, yo por ejemplo, mi gran favorita para haber ganado el premio al VAR es Los Malditos, de Roberto Minervini. Que me parece una película impresionante, espectacular. No sé si la ha visto alguien más. Sí. No. Pues a mí, no. Los Malditos, que venía de ya en Cannes, llamar muy mucho la atención. Sí. Y a mí Los Malditos me ha parecido una película realmente notable. Película de marcar época. De las que se va a hablar durante muchísimo tiempo. De hecho, yo la definía de forma categórica con una frase que era es la mejor película bélica desde La delgada línea roja y el mejor western desde Sin perdón, las dos cosas a la vez. Sí, pues mira que es una de las que tenía yo en mi lista, pero que por circunstancias al final no fui a verla. Yo creo que igual porque me debió coincidir con otra que al final sí fui a ver. Pero sí, es de estas que me he quedado con ganas. La pones así, pues ya más todavía. Es una visión el propio Roberto Minervini explicaba, porque vino aquí a presentarla, que era una visión al heroísmo. Él quería jugar con la idea, ¿no? De lo que es el heroísmo, de si realmente merecía la pena, ¿no? Y de la guerra, del sentido, no sentido, y es realmente está rodada en Montana, unos paisajes espectaculares, una fotografía increíble, pero yo le dije que bueno, que muy bien logrado lo que trató de transmitir con la película. Sí, porque aparte es una fotografía, imaginaos eso, en pleno Montana, allí, pero la fotografía, en vez de recrearse en esos grandes escenarios, Montana va hacia lo pequeño, hacia el detalle, porque va hacia los personajes que en muchos de los casos, exceptuando los actores principales, que son todos los que tienen barba en la película, decía, joder, Minervini hacía el juego de palabras, dice, como a mí no me sale, de hecho hay un diálogo en la palabra, hay una broma en la película, un juego de palabras, porque uno de los personajes dice, no me sale la barba, y dice, a mí tampoco, dice, por eso todos mis amigos tienen barba, y todos los personajes principales de la película tienen barba, son actores, el resto son gente de la zona, porque él había hecho previamente un documental allí y había conocido gente allí, y entonces sí, no son actores, ¿no? La mayoría no. No. Exceptuando los que y tienen además, barba. ¿Sabes lo que decía? Que él iba, los iba dejando hablar y los iba dejando. Sí, sí. Tiene tomas que duran hasta hora y media, hora 45 minutos. Sí. Y rodadas, y de ahí extraía igual un diálogo de 25 segundos o 45 segundos. Y luego otra cosa, que mira, me estoy acordando, yo es que siempre hablo de memoria y estas cosas, ¿no? Entonces, decía que los sonidos, sí, él le daba mucha importancia a los sonidos. Estuvieron seis meses preparando el sonido de la película antes de empezar a montarla. Eso es, y grabó primero el sonido. Sí. Y eso es verdad, porque eso se aprecia también, los sonidos. Sí, sí, es realmente espectacular, con el editor de sonido de la película, que es español, y es una película, él dice que no escribió apenas guión, fue prácticamente sobre la marcha, eran las propias conversaciones que iban teniendo los actores, que ya digo, gran parte de ellos no profesionales, y está ambientada durante la época de la Guerra Civil estadounidense. Es un grupo de soldados del norte que llega a la frontera de Dakota con Montana, porque ya acaba de aparecer ya oro, y entonces pues bueno, pues tienen que le ofrecen al gobernador proteger la frontera, porque claro, empieza a ser un lugar estratégico, y obviamente empiezan a suceder cosas malas, obviamente, eso se llama los malditos. Pero, por ejemplo, los malos de la película no nunca se ven de forma clara, identificados. Yo le pregunté en la presentación de la película, decía que era algo intencionado, porque no quería señalar hacia, o sea, que estaba claro, que los protagonistas sí estuviese claro, pero que no hubiese una identificación clara de el mal, los malos, quiénes son estos, son aquellos, son, para que quedara esa idea de quiénes son los buenos realmente son buenos, porque esos mismos personajes que ahí vemos, que están en teoría, claro, son el ejército del norte, los Estados Unidos, están luchando a favor de abolir la esclavitud, pero están en Montana. Dos años después, en esa zona, se va a producir una de las mayores masacres de nativos americanos en la historia de Estados Unidos, por culpa de esa fiebre del oro, proceso con el territorio. Y, que es algo que introduce ligeramente, no lo dice expresamente, pero bueno, si conoce un poco de historia de Estados Unidos, porque la película empieza con un pequeño texto. Y juega con toda esa idea de la individualidad, del heroísmo, de ideas religiosas. Por eso a mí también me recordaba mucho a la Línea Roja, porque había muchos diálogos sobre el sentido de autopreservación, sobre el sentido de por qué uno iba a la guerra, de por qué uno luchaba, sobre la tierra, sobre el país, sobre no, yo lucho por mí mismo, a mí esto me da igual. Cada uno iba expresando, ¿no?, su propia idea de qué es lo que le hacía estar allí, y es una película realmente magnífica. Yo creo que va a pasar a la historia, que va a ser una película de culto instantáneo casi, y para mí, quitando Sepamoa del Oscar, que es una cosa aparte, la mejor película del festival, pero con mucho. Ya. Bueno, y a ver, Jorge, o... No, bueno, ya me quedé sin películas. ¿Y de y River? ¿No vamos a hablar de River? Yo es que no la pude ver, River Returns. ¿Y tú? Ya me quedé con las ganas. Yo tampoco. No puede ser. Bueno, a mí me encantó, la verdad. Tanto me encantó que... Bueno, es que yo creo que es un canto a la naturaleza. Y bueno, alguien decía que al amor también, ¿no? Y todas estas cosas. Quizás nos hace falta películas en estos momentos como esta película. Yo fui a verla y que, bueno, para mi sorpresa, que le dieron el premio de jurado joven, porque bueno, yo jurado joven, bueno, pues iba en la línea de una de las francesas o una de adolescentes o su bueno, nada, cualquiera menos esa. Y mi sorpresa para bien fue que le dieron premio, ¿no? Jurado joven. Entonces, pues el domingo me fui a ver Las Jovellanos, porque la había visto en la escuela de comercio, allí toda retorcida, más que no veía los subtítulos, qué tal, y entonces volví a verla. O sea, ¿qué os parece? Porque me ha gustado muchísimo. Habrá que montarla para... Habrá que buscarla en Filmin, a ver si está. Sí, aquí estoy mirando el resumen y hacen referencia a Miyazaki. Espero que no sea una flipada. Miyazaki Kaneko, ¿no? Sí. Es el director, que bueno, y yo le estuve, bueno, dio rueda de prensa y tal, en cuya rueda de prensa, vamos a ver, estaba a tope la sala. Pero después, en la entrada al Jovellanos, el otro día... afuera le di las gracias por la película y que me había encantado, le hice una foto de mí, se la hice, bueno, se puso y todo, se posó. Bueno, nada, yo creo que se fue muy muy contento de este festival, estaba allí con la mujer, pero independientemente de eso, o sea, Fran Gallo nos había dicho en la rueda, bueno, que era una premiere. Que fue una premier, que normalmente la premier pues se la lleva el Festival de Venecia, Cannes o tal. Y que esta, bueno, pues la habían visto, pues a él le había encantado. La verdad que yo coincidí mucho este año con Fran Gallo. Bueno, normalmente, pero con la de Vera y con esta, ¿no? Y bueno, que habían, dice, bueno, pues fue la premier y... Se estrenó aquí. Bueno, hubo varios estrenos, ¿eh? Sí. Mundiales aquí, como se suele decir. Y la verdad que es que yo la vería otra vez, la peli. De verdad. Pero sí, bueno. Luego, el premio del público, también un poco previsible, a Le Roman du Jean. Pues sí. No sé si habéis visto, era un poco pastelazo. Sí, hombre, por... Claro, un poco sí. No, un pastelazo sí, como vimos, de tres vamos, pisos. En fin, no, yo no coincido nunca con los premios de tal. Solo coincidí, bueno, a veces se coincide con los jurados del festival. El año pasado, de facto, porque yo la había visto el día anterior, porque en los cine que la echaron, vamos, ya el último día, porque claro, si le echan al principio esa película... Pero es una película que yo ya le dije a Hugo, digo, no te puedes perder esa película, tienes que verla. Una película, bueno, que yo la sigo con ella en la mente. Y fue la que más me gustó el año pasado. Y yo, cuando dicen que le dan el premio de tal, bueno, yo empecé a aplaudir. ¿Cómo será que el del jurado, que era un francés, el que leyó el palmarés, bueno, que este año no se leyó el palmarés, bueno, como siempre se leían, pero bueno. Me dio las gracias cuando salimos la puerta. Gracias, gracias, porque siempre hay protestas, ¿eh? Cuando leen el palmarés hay gente que protesta, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, en fin, bueno, nada, que yo, que estamos en este, en el 2024, ¿no? Sí. Y luego a mí hay una película que ha pasado un poco desapercibida, creo, y que me ha gustado mucho, que es When the Light Breaks, de Runar Runarsson. No sé si alguno la habéis podido ver. Mira. Película islandesa y es también otra de las películas que más me han gustado. Me parece, Runar Runarsson es ahora mismo el cineasta en activo con más nominaciones en cortometrajes del mundo. Este es su segundo o tercer largo, pero sí, en cortometrajes es el que más nominaciones y premios tiene del mundo, de los cineastas en activo. Y a mí me encantó primero porque es una peli que está muy bien hecha. Sí, eso, o sea, es cinematográficamente hablando, es un ejercicio de orfebrería cinematográfica. De hecho, él lo explicaba, de toda la preproducción que hicieron y de cómo él antes de cada escena habla con cada actor, cada actriz, le dice, le hace los storyboards, lo prepara todo y le dice, no, tú ponte aquí, tú aquí, camina hasta aquí, queremos que la luz refleje de esta manera, preparan el sonido. Y eso se notaba en la película, porque es una película de una factura técnica, sí, maravillosa. Es una película muy, muy bien hecha, aunque, pero aparte con un guión magnífico. A mí no me ha encantado, pero bueno. Una historia de un chico que muere en un accidente de tráfico y las consecuencias posteriores de su grupo más inmediato de amigos, entre el que se encuentra su novia y la que es su compañera de banda de música, que es con la que lleva manteniendo una relación en secreto durante meses. Y de hecho él viajaba, acaban de acabar la carrera, él viajaba para decirle a su novia que la iba a abandonar porque mantenía una relación con esta chica. Y entonces, claro, durante todo ese proceso de duelo, la chica tiene que afrontar, como todos los amigos, a quien le dan el pésame a la novia, cuando, claro, él en realidad ya no tenía relación con la novia desde hacía meses. Entonces se produce ahí un drama humano que aparte en una edad jóvenes de veintipocos años, que todo se vive con mucha más pasión, ¿no? Realmente desgarrador, pero también la forma de ser de los islandeses, ¿no? Porque yo le preguntaba en la rueda de prensa, digo, hay un momento en el que tú te das cuenta que la chica, la que no es la novia, o sea, con una sola palabra puede destruir el mundo por completo de la novia, ¿no? Y de cómo se siente, de cómo tal, y no lo hace. Y tú estás diciendo, pues, sí, bueno, es que en Islandia no somos así. Ya. Y al final acaban ellas dos juntas. Sí. Se van juntas, bueno. Y es una película deliciosa y a mí me gustó mucho por eso, porque es que está muy bien hecha, muy bien escrita, muy bien realizada, muy bien finalizada, porque... Y es una película que creo que se ha hablado poco en el festival. Las dos actrices protagonistas, que son la novia y la chica, la que está en la banda, la compañera de banda, que es con la que mantiene la relación, estuvo 6 meses buscándolas en casting, porque fueron las dos primeras que estuvo haciendo. Bueno, todo el casting duró 6 meses de buscar los actores. Pero primero buscó a las dos chicas principales y para mí hacen un papel increíble. De hecho, yo esperaba que alguna de las dos se llevara el premio a mejor protagonista, que al final no, se lo llevó la protagonista de la película que ganó también el Alvar, de By the String. Y es una película que, ya digo, me ha encantado. When the Light Breaks, de Runar Runarsson. Muy, para mí, muy, muy, muy, muy recomendable. Está seguramente estará en plataformas, en Filming, en Movistar, en cosas así, ¿verdad? Porque es una película magnífica para mí. ¿Por dónde seguimos? Ya para finalizar enseguida. Bueno, vamos a finalizar con una asturiana, que es la única asturiana que he visto. Que este año hubo récord de pelis y cortos asturianos, sí, creo que 36 o 38. Totalmente, sí. Bueno, este largo es de un amigo mío. Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero. Esa es. ¿La viste? Sí. Interesante. Sí, yo he visto unas 30 o 30 y algo. No me preguntéis nunca si la vi, porque no. Porque dime, seguro que la viste. Nada, está muy, es muy interesante. Yo creo que sí. Es una mezcla de documental, de teatro. De teatro, de entrevistas, de reconstrucción de una historia. Es una historia real, inventada en la Guerra Civil Española, en Sotrondio, que sí, es de donde es este chaval, Azur. Y es la historia de tres hombres que se tienen que esconder en un zulo durante, creo que son 30 meses. Sí, si no recuerdo mal. Por ahí, yo creo que sí. Y es, el zulo este está en casa de la madre de dos de ellos, que es, vive la madre y su hermana. Y claro, viene la Guardia Civil cada poco buscándolos porque estaban escondidos. Sí, y luego además instalaron el cuartel general allí, ya iban a comer también, sí, los guardias. O sea, esta mujer lo que tuvo que... Una sangre fría y una autocontrol terrible, porque debajo de donde estaban comiendo los guardias civiles estaban sus hijos y y sus hermanos. Y bueno, tuvieron que estar en ese zulo durante 30 meses hasta que, bueno, más o menos pudieron salir y tal. Y luego hay una reconstrucción, porque bueno, en el tiempo que estuvieron ahí abajo, pues uno de ellos iba haciendo como una especie de diario contando, bueno, lo que vivían día a día, como para tener algo en qué entretenerse, ¿no? Y esos diarios, pues se conservaron y los están en manos de la familia. Y luego los descendientes de esos tres personajes, digamos, participaron en el documental, o en la película, leyendo los textos de sus abuelos y sus bisabuelos. Y luego un grupo de teatro hizo como una especie de reconstrucción en un teatro de ese sitio, del zulo y de la cocina de la casa, y interpretaban escenas de esa historia, ¿no? Entonces, la única crítica que le hago es que era un poquitín larga. Yo creo que les sobran, sí, 10, sí, 15 minutos. Pero ¿sabes qué pasa? Que como intercalaban teatro con tal... Sí, fue entretenida, no aburrió. No aburrió, no. Y bueno, muy interesante, claro, la historia de este país. Ya. De algunas personas que vivieron aquello. Pues sí. Y bueno, ¿qué más? Y hay otra asturiana, no hemos hablado nada de eso. Bueno. ¿De cuál? De La Gran Manzana. Ah, no la he visto. La de la sidra. Sí, sé cuál es, pero no... Yo tampoco la vi. En Nueva York y en Gijón también. La verdad que las imágenes que salen a mí me gustaron, ¿eh? Tanto las de Nueva York como las de Gijón, como... Bueno, en fin, y ha nacido un actor, porque Trabanco, o sea, no veáis, además nos hizo reír y todo, porque sale la película, pero vamos, que yo creo que era todo improvisado y tal, yo qué sé, según salía y tal, salía la familia Trabanco también, ¿no? Bueno, la hija, tal, bueno, pero él ha nacido un actor. Yo me quedé con la gana de preguntar eso, fíjate, porque luego al final que salió Alejandro, bueno, que se podían preguntar y tal, porque el Teatro Jovellanos estaba, vamos, no cabía ni un alfiler. Y entonces me quedé con la gana, bueno, de darles la enhorabuena por lo que significa el tal, ¿no? Para los asturianos, la sidra, todo esto, y además... Como está ya a un paso de que le concedan, ¿no? Ya, bueno, a ver qué pasa. Pero me quedé con ganas de preguntarle que, bueno, digo que ha nacido un actor. Bueno, hay muchos actores por ahí escondidos que no lo saben, que son buenos actores. Pero bueno, el campechano así, bueno, yo, en fin. Pero bueno, al que le guste mucho, mucho la sidra. Yo es que lo de la sidra, o sea, es muy raro verme a mí en una sidrería, pero bueno, porque también me crié yo fuera. Pero bueno, ya llevo muchos años aquí. Pero bueno, a ver. Yo es que ya recoger manzana, ya lo tengo que, me tocaba siempre ya hacerlo en casa, ya. Hugo, ¿qué? Para ir a verlo ya. Bueno, yo... ¿Tienes algo en el tintero? No, yo ya he comentado todas las que he visto, ya solo por decir alguna más que me quedé con ganas de ver. La de Armamento Musical, que bueno, esa, tenía curiosidad porque conozco al director, a José Ribeiro. Es un tío que ya lleva unos cuantos años haciendo documentales. Lo que pasa es que es alguien al que le empezó a seguir la pista hace más bien poco. Y bueno, tenía curiosidad, sobre todo porque el tema es muy curioso, porque es sobre bandas de... militares de bandas de música, pero militares de en la Guerra Civil Española. Sí, lo entrevisté y lo contó. Lo que pasa que yo no pude verla. Sí, pues eso. ¿Y te gustó? No, que es de las que me quedé sin con ganas sin verla, de ver. Perdona. Así que yo... a ver si tengo ocasión en el futuro. Tampoco me sí, porque además le dije a ver si pillo la entrada y tal y él que es muy visto, me dice, no habrá cosas mejores para ver. Ay, no, hombre, no, porque él es muy sencillo, muy humilde. Pero vamos, yo todos los años lo entrevisto y además colabora con el informativo de aquí del festival, con los compañeros también. Y con... Manda y con, audios y habla de películas y eso, sí. Y con cine basura. Bueno, es muy majo, también es un fricazo también de lo suyo. De hecho, pero bueno, es muy le di un par de semanas antes del festival. Sí. Que vino, se pasó por aquí Paco Fox, que sí. Bueno, los que sean así muy frikis pues lo van a saber quién es. Un grande. Vale. Y quedé con... Bueno, quedé con, sí, con Paco para verle y tal. Y estaba ahí José con su familia y estuve con ellos y hablando. Y luego no hablamos la película de Bande. Ah, bueno, sí, esa sí la vi. Ah, es pues verdad, cuenta. Se me había pasado. Son imágenes. Sí, es una cosa curiosa, porque él parece como que intenta crear un... Del archivo que va recopilando. La idea era como crear una especie de género nuevo documental en el que... la idea porque ya es... van tres, ¿no? ¿Eh? Que ya van tres. Sí, esta es la tercera, es como una trilogía sobre el ciclo revolucionario en Asturias. Sí. Y la idea era como a través de imágenes fijas, que no, o sea, partiendo de la idea de que en realidad las películas están compuestas por imágenes fijas que van pasando, esto es como... dejar más tiempo cada imagen, pero que de esa manera aún así se vaya creando una historia apoyada por la narración, que en este caso son... Voz en off. Sí, es una voz en off que va leyendo... ¿Cómo se dice? Es porque no es exactamente propaganda. Es más bien No. O sea, hay algo de propaganda del bando republicano, pero esto es más bien como una serie de consejos, de consignas. Esa es la palabra que buscaba. Sí. Así, de consignas sobre cómo actuar en la retaguardia, o sea, de consejos para tanto para militares como para civiles. Bueno, tenéis que hacer esto, hay que hacer tal. Y bueno, al final lo que haces, a pesar de ser de sí. este rollo de que sí. va leyendo estas consignas, pues sí que va construyendo como un retrato de cómo era la vida detrás de las trincheras en, sí, la, sí, en sí. la guerra civil, de, eso, sobre todo en, se, que en Asturias. Se titula Retaguardia. Sí. Exacto. Pues y... va a venir, a ver si viene el jueves que viene, se va a acercar a la radio, que hace mucho que no viene. Así que ya te aviso. Sí, si sí, quieres para charlar verdad, un poco con él y tal. La verdad bueno, es que me gustó. Y a gustó. Vosotros dos, a Leonardo y a Jorge, también os lo digo, si os apetece. Yo estaré de viaje. Ah, es verdad, que me habías dicho que te ibas sí, ya. Sí, sí. Bueno. Bueno, pues eso me gustó. Además, también en este caso, bueno, aparte de que a Vander lo conozco, sí. en este caso también había una amiga en el equipo que es Ana Muñiz. Ya. Que es la que hace la música. Pero ¿sabes lo que le preguntaron en la rueda de prensa? Le preguntaron que si no iba a mostrar figuras en la próxima película. ¿Figuras? Que ya estaba viendo imágenes. Hombre, que sacara personas, vamos a ver. Le dijeron figuras. Figuras. Bueno, figuras. Figurines. Por decirlo de alguna forma. Escucha, entonces dice, bueno, sí, sí, en ello estoy, en ello estoy. Porque lo que le quisieron decir es que, bueno, que ya lleva tres con imágenes. ¿No te das cuenta? Bueno, que haga lo que le da la gana. Bueno, efectivamente, pero bueno, pero que hay gente para todo. Claro. Como las ruedas de prensa ya también hay público, pues el público de repente pues hace esas preguntas. Bueno, a ver, para terminar, que escuchamos un poco de música y terminamos, ¿no os parece? ¿O os queda mucho de la recámara? No, si no seguimos, no pasa nada. Yo por mi parte ya no tengo nada más. Vale. Bueno, un poco de música, venga. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y aquí acompañándote en esta tarde de jueves y con este especial dedicado al Festival Internacional de Cine de Gijón Sisho. Y vamos allá, para terminar. Bueno, entonces, el festival, bueno, yo siempre lo pongo en positivo, No voy a decir nada negativo. Siempre apoyando al festival. Que siga muchos años más. Yo por lo menos, efectivamente. Por supuesto. No, sí, yo ya digo, ha sido mi primer año, mi primera experiencia y la verdad es que he encantado. Me lo he pasado grande, he disfrutado muchísimo. Y vamos, contando ya los días para la edición del año que viene. Qué bien. Que pienso, este año he visto 21 películas, el año que viene si puedo más, eso sí, el año que viene me tengo que ir a casa de mi tío, de alguna prima o algo, porque esto de porque esto de venir de Oviedo todos los días es una paliza No lo pienso volver a repetir. Oye, nos encanta, me encanta que estés pensando yo en la 63 edición. Sí, yo ya estoy pensando en el año que viene. Bueno, lo he pasado tan bien este año que, aparte, me ha animado a empezar a hacer cosas. Ahí he abierto ya un canal de críticas de cine en YouTube, ahí el Muy autocrítico, bien. Para quien quiera ver. Tengo ahí todas las críticas de varias de las películas que más y menos me han gustado del festival, quien quiera, y pues me puede encontrar rajando. Leonardo... Campo Amor. Sí, va a decir. No, Campo Amor. Oye. Me ha adelantado. De Campo Amor. Sin D. Eso. Usted, yo de aristócrata tengo poco. Yo soy de pueblo. Pero bueno. Bueno, Campo Amor, vale. Aunque el nombre suene muy pomposo, no. No, vale. Quedaba bien para trabajar en la radio, pero ya está. Vale. Hugo, ¿qué? Bueno, yo sí, también puedo hacer una valoración positiva porque el festival de cine es quizá el mayor evento cultural que tiene la ciudad, ahora, hoy por hoy. Y las películas, pues bueno, vas a verlas y siempre habrá las que te gusten más, las que te gusten menos. Pero bueno, al final siempre te quedas con lo positivo, ¿no? Con las películas que te han gustado o con las que te has quedado con ganas de ver. Pero os digo una cosa, que el festival es mucho más. Sí, sí, sí, el sí, no, yo también. Las fiestas, sí. Bueno. Sí, sí, por eso digo yo que el año que viene me tengo que quedar en Gijón, porque me he quedado con ganas de ver exposiciones, me he quedado con ganas de ir a grabaciones de podcast, me he quedado con ganas de ir a fiestas, me he quedado con ganas de muchísimas cosas. A ver, hay una compañera de prensa escrita que va a las fiestas y bueno, las fiestas creo que fabulosas este año. Lo que pasa es que yo ya hace años que no voy. Sí, no, y aparte, una de las cosas que he visto en este festival, y aparte lo recalcaban mucho siempre, que es un festival muy familiar y que tienes la opción de poder hablar con los directores invitados, con la gente que viene, de poder comentar. Yo, por ejemplo, muchas veces, aunque fuera solo al entrar y salir de las ruedas de prensa o de las presentaciones, podía escoger al director o directora o alguna actriz. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es productor de cine y que trabajó con Ingrid García Johnson en una película, y a la salida de Una ballena, pues la cogí, estuve hablando con ella un segundo y dije, mira, Ingrid, que yo conozco a tal persona, tal, que sabe, ah, sí, digo, mira, te importa, tal, que nos hacemos una foto para enviársela y tal, y luego se la envía a mi amigo se llevó un alegrón y tal. Claro. Y esas, pues, son cosas buenas que tiene este tipo de festivales, sí, que no son tan salvajes como macrofestivales. Y luego exposiciones también, que yo fui a las tres exposiciones que hubo, muy interesantes. Sí, la de Godard. Sobre todo la de Godard, y la de la historia de los cines en Gijón. Y bueno, y la de los carteles también, la historia de los carteles en el festival. Sí. Pero bueno, entre otras actividades muchas y extensiones también, porque se han ido a otros lugares de Asturias, sí, por eso decimos Festival de Gijón, pero bueno, sí, de Asturias. No, en Avilés, por ahí. Sí, sí, yo también pude ir a alguna fiesta en el dilema que son. Cuenta. No, a ver, precisamente después de la proyección de... García Calvo. Bodegón con fantasmas. Estuvo... era un miércoles, así que tampoco como estaba con esto que he comentado de las críticas, que no quería que se me acumularan, pues tampoco quería quedarme hasta muy tarde. Pero, por ejemplo, estaba Joaquín Reyes ahí en el dilema, que es un sitio por el que paro mucho y ya soy colega de los dueños y tal. Bueno. Paran amigos y tal. Y también estuve en la fiesta de clausura, que, bueno, como viene siendo habitual, pues es esta fiesta modo DJ que organiza Félix Alimaña. Sí. Que es el bárbaro chico en el TNT. Bueno, y total, que muy bien. Sí, eso, en ese sentido muy bien. No, digamos que no he salido tanto como me hubiera gustado, porque tampoco es cuestión de estar ahí siempre a tope, pero bueno, pero bien. Leonardo, toma nota para el año que viene ya me lo llevo ahí, me voy con el de Cicerone. Bueno, pues nada, pues sin más, Jorge, ¿quieres decir algo? No, bueno, yo solo fui a ver pelis. No, no me da la vida para ver más cosas. No, haces bien. Yo tampoco. Ya me cuesta bastante trabajo. Tres pelis al día. Ya. Que es lo máximo que puedo dar. Bueno, un día me tomaré descanso, no fui, pero. Bueno. Y bueno, a ver si el año que viene cogen algún corto mío, que estoy ahí preparando. Ay, cosas. No nos contaste eso. Eso para otro día. ¿Pero qué tienes? Pues sí. No, que rodé un corto hace 15 días o así, bueno, ahora hay que montarlo y... Ah, no lo sabía. Bueno, después de 5 años sin rodar... Sí. Invocación. Ajá. Es un corto así de, digamos, cómico, pero de terror cómico. Sí. Bueno, en realidad es una obra de teatro que hicimos... Yo estoy en un grupo de teatro y el año pasado hicimos una especie de sketch, bueno, en el microteatro. Y una de esas historias que hicimos 7... la adaptamos a corto y lo rodamos. Y bueno, fue después de 5 años sin rodar, volví a retomarlo y lo rodamos en un día, en una localización ahí en el medio de la nada, en una nave abandonada. Y bueno, a ver qué sale de ahí. Bueno, tenemos que hacer un Rally Scratch, entonces, dedicado a tus cortos. Un día. Son muchos. No, bueno, oye, de los últimos que has hecho y ya está. Vale. ¿Son muchos? ¿Como cuántos? En los que he participado unos 56, 57, no sé cuántos. No, pero yo no sabía eso. Sí, sí, sí. Calladito. Algunos como actor, otros como director, otros como asistente, un poco de todo. Bueno, pues hablaremos, seguiremos hablando. Sin olvidarnos de la masterclass que asistimos, Falo Marcos, compañero de esta radio, y quien nos habla, que corrió a cargo de Carla Simón. Muy interesante. Hasta la próxima y os dejamos aquí, Leonardo. Adiós, un placer. Hugo. Bueno, hasta la semana que viene, espero. Jorge. Hasta la próxima vez que me invites. Bueno, no, cuando quieras, estás en tu casa. Tú tienes aquí un programa también. Bueno, algún día tenemos que invitarte nosotros a ti. Bueno, eso ya. Bueno, pues nada, sin más, nos despedimos de todos vosotros y os dejamos en la compañía de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. La programación continúa.